los olores. ¿Qué tal están mis queridísimos secuaces y productores de Elena en el País de los Horrores? En este podcast hemos hablado en multitud de ocasiones del Satanic Panic, del pánico satánico, ese fenómeno de pánico moral o de pánico social que se desató en los Estados Unidos en la década de los años 80 y que generó hasta 1.200 casos o denuncias por abuso sexual en el contexto de rituales de culto al demonio. La mayoría a menores de edad, sin que hubiera ningún fundamento para ellos, más allá de la fabulación de quienes se creyeron o a quienes hicieron creer que eran víctimas de los mismos. Es un tema, para mí al menos, increíblemente complejo por lo sorprendentemente simple. Dicho de otra manera, algo que surge de una forma tan burda, alcanzó y sigue a día de hoy alcanzando cotas monstruosas. Hablamos de muchas decenas de vidas arruinadas por completo, inocentes que han pasado décadas en la cárcel solo por vestir de negro, por ejemplo, o por escuchar música heavy, como los tres de Memphis, por ejemplo. ¿Recuerdan que tratamos el caso en el programa? Cargando con asesinatos de niños que jamás cometieron, de hecho que jamás conocieron, y en contrapartida, criminales que han permanecido libres, fuera de toda sospecha, probablemente porque se hayan atenido a los cánones estéticos más acordes con el puritanismo de su comunidad, el camuflaje del depredador. Padres a quienes les han arrebatado a sus hijos, que han crecido con el trauma de haber sido sometidos a todo tipo de vejaciones repugnantes, como participar en sacrificios humanos, canibalismo, etcétera, actividades extraídas de un guión de película de terror gore de serie B. El pánico satánico es un tema recurrente en Elena en el País de los Horrores porque, desgraciadamente, como decía la semana pasada Pablo Vergel, ha sido en demasiadas ocasiones una profecía funesta autocumplida y está detrás, o está en el fondo, en la raíz de muchos horrores individuales y colectivos, y se siguen produciendo a día de hoy, porque no deja de ser un problema de fanatismo y de miedo, y estas dos emociones, extremas ambas, son potentes factores criminógenos. Bueno, de hecho, son tan potentes que más que crímenes, generan guerras. En cualquier caso, solemos señalar, como he dicho hace un momento, la década de los años 80 del siglo pasado y los Estados Unidos como el momento y el escenario donde nace y se hiperdesarrolla este terror social tan desafortunadamente prolífico en eventos lamentables, pero, sin embargo, es exactamente el mismo miedo que da lugar a la caza de brujas entre los siglos XV y XVII, en Estados Unidos, pero sobre todo aquí en Europa. Y para confirmar este punto de vista, podemos enumerar los factores en común entre el pánico satánico y los juicios a niños brujos que, como señala el historiador y folclorista Gustav Henningsen, es como se conoce a una forma de creencia en las brujas que tuvo lugar en el siglo XVII, especialmente en el País Vasco y en Suecia, donde miles de niños y jóvenes aseguraban haber sido forzados a formar parte de aquelarres nocturnos y a participar en ritos abominables. Estos niños eran después presentados como víctimas y como testigos en procesos contra sus vecinos en juicios por satanismo. El resultado fueron ejecuciones en masa. En Suecia, cientos de personas, incluso algunos de estos niños, fueron quemados en la hoguera. Henningsen realiza una comparativa entre los distintos momentos del pánico satánico, cuyo resumen y conclusiones están recogidos en un interesantísimo artículo publicado en la separata del número 278 de la revista Príncipe de Viana, titulado El síndrome de la brujería infantil, el abuso infantil satánico contemporáneo y los procesos por brujería infantil de antaño. Pero para contarlo, tenemos a alguien que conoce muy bien este trabajo, Manu Carballal. Creo que no se ha hablado lo suficiente del trabajo de Gustav Henningsen, a pesar de que es una autoridad venerada en el mundo de la antropología, porque Henningsen es alemán, pero tuvo la fortuna, siendo alemán, de casarse con una española. Entonces, cuando él sintió el interés hace muchos años por el mundo de la brujería y empezó a hacer sus primeros trabajos de campo en Alemania sobre la brujería alemana, los procesos de brujería, la caza de brujas, que fue terrorífica, brutal. O sea, siempre tenemos la leyenda negra sobre la Inquisición española, y la Inquisición española fueron unos santos comparado con lo que hicieron los protestantes, los alemanes, los suizos, que fue terrorífico. Y entonces, gracias a su esposa, conoció los trabajos que había hecho en España Caro Baroja sobre las... es el autor del famoso libro Las brujas y su mundo, ¿no? Y sintió interés por la brujería española. Entonces se puso en contacto con Caro Baroja y Henningsen quería investigar el tema de la brujería vasca, sobre todo los procesos de Zugarramurdi, que fueron determinantes y que además empezaron, continuaron y terminaron con un pánico social motivado por niños, o sea que estamos totalmente en el contexto de lo que queremos hablar hoy. Todo empezó por una chavalita, por una cría que había vuelto de Francia, que había estado ella llega a Zugarramurdi porque sus padres habían vivido allí de jóvenes. Y pues lo que pasa, pues como ahora en las redes sociales, ¿no? Que tú quieres ser influencer, tú quieres destacar y empiezas a contar batallitas y a poner fotos en poses guays para llamar la atención de tus amigos del barrio. Bueno, en aquella época no había redes sociales, pero esta chica empezó a hablar de los procesos de brujería que había en Francia, que es de donde venía, que fueron terroríficos, fueron brutales, y se atrevió a decir que ella misma había participado en aquelarres. Y a partir de ahí se desata toda la locura terrorífica, brutal, sangrienta, que fue el proceso de Zugarramurdi y las ejecuciones. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.